Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 385, el día 18 de diciembre del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Opera técnicamente don Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PEAPA de este viajecito de casi dos horitas. Hoy tenemos la compañía en estudio del profe Alejandro Correa, que ahí está trabajando con el compañero operador, arreglando las cositas que vamos a difundir en este viaje de América Resiste. Vamos a pasar las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20. Repetimos los sábados de 22 a 24. Y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y vamos a pasar nuestra carta de intención, los temas que tenemos preparados, a ver si llegamos a verlos todos. Primero un audio del compromiso asumido por el compañero Axel Kicillof, reelecto nuevamente para gobernar los destinos de la provincia de Buenos Aires. Muy interesante. No solamente interesante, sino militante. Y son las palabras fundadas en hechos que ya podemos reconocer en un político, en un compañero como es Axel Kicillof. Luego de esto, un reporte de Berkovich que salió en C5N sobre una noticia que cada día nos suma, o sea, una noticia que se suma a las que día a día nos proponen. Escándalos, mentiras, estafas. En este caso, en una maniobra de distracción mientras estábamos ocupados viendo el protocolo de Patricia Bullrich, el presidente de la Nación, sus secuaces, que están ubicados en la Casa de Gobierno, estatizaron la deuda privada de empresarios privados que se la timbiaron jugando al comercio exterior por valor de 30 mil millones de dólares. ¿Eh? Es el mismo gobierno que dijo que iba a terminar con la casta. Luego de esto vamos a escuchar la palabra de Beli Boni, líder del Partido Obrero. Forma parte él de la coordinadora piquetera de la Argentina. Y bueno, las medidas que propone para este próximo miércoles 20 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer un viaje hacia Israel, Gaza. Las situaciones que se dan en especialmente en Israel, que es algo que algunos datos vamos a agregar cuando lleguemos al tema, muestran una profunda división que ya está a flor de piel, ya no se oculta, no se esconde, se expresa, entre los sectores de una derecha nacionalista muy fundamentalista, en contraposición a lo que en el propio Israel llaman la izquierda amiga de los palestinos. Es una división muy profunda. Esto que vamos a escuchar viene a raíz del hecho del asesinato de tres rehenes que estaban en manos de Hamas, dos israelíes y un árabe beduino, que fueron masacrados a tiros por francotiradores israelíes, ¿no? A pesar de que venían prácticamente desnudos, con una bandera blanca en la mano, fueron acribillados a balazos. Y tal vez la razón profunda deberíamos buscarla también en esta displicencia que hay para masacrar, matar, violar, para ejercer una vendetta con armas de guerra sobre una población que también es rehén de la violencia de Hamás, pero en este caso pagan justos por pecadores como una forma de elección, como una forma de disciplinar, ¿no? De disciplinar. Y después de esto, la charla con el profe Alejandro Correa, como siempre interesante. Vamos a tocar algunos temas que tienen que ver con la realidad que nos atañe. Y venía viendo, vamos a compartir una pequeña reflexión, un análisis, observación, producto de la observación. Y coincidentemente fue expresado por el histórico fotógrafo de la casa de gobierno, de la Casa Rosada, Víctor Bouillet, que dijo: los pasillos de la Casa de Gobierno son muy peligrosos. Y es una palabra que es una frase que significa muchas historias, algunas desconocidas, pero tienen que ver con las intrigas que remiten a la época de los Borgia, ¿no? Alfombra y veneno. A veces no tan veneno y directamente un carpetazo, un accidente automovilístico. Es un lugar en la Casa de Gobierno donde se juegan muchas tensiones respecto al poder, infinitas tensiones. Sobre esas alfombras rojas, esos pasillos iluminados, esos silencios que se producen en el tránsito de un lugar a otro, encierran mensajes que el receptor identifica rápidamente. En este caso, voy a remitir a algunas cuestiones que después vamos a hablar con el profe Correa, a raíz de una confirmación, una certeza que me llegó en el día de ayer después de escuchar al periodista Horacio Verbitsky. Yo noté, y observando de la opinión pública, sin rebuscar demasiado, de la opinión publicada, mejor dicho, de las noticias publicadas, la tensión existente entre el presidente de la Nación y su vicepresidenta, Victoria Villarroel. Hubo una movida que me llamó especialmente la atención, que fue el intento de copamiento, de arrebato, de un área administrativa del diario La Nación. Una reunión que se dio sin previo aviso, un desembarco de la vicepresidenta con un grupo de exmilitares retirados, a hablar justamente con los que manejan las finanzas del grupo hegemónico del diario La Nación. Apenas se entera la Caín Zapaz, ¿no? Una de las herederas, pone el grito en el cielo y se apersona directamente en el lugar donde estaba llevando a cabo la reunión. Y directamente fue a recriminarle no solamente a los administradores, sino a las autoridades y el directorio del diario La Nación, cuál era el motivo por el cual desembarcaba la vicepresidenta Villarroel. Hablar con los administradores del grupo La Nación. No me quedé con esa última noticia, porque era muy, muy descolgada. O sea, ¿qué tiene que ver Villarruel en el diario La Nación? Empiezo a dilucidar y veo que quienes la rodean a la vicepresidenta son personas emparentadas con la última dictadura militar. O sea, ya se sabe a ojos vistas que ella era, digamos, el nexo, el alma mater, la defensora, la cobijadora de Videla y de tantos otros criminales de la última dictadura, especialmente el ejército. Vi cómo de golpe la desbancó a esta señora, Cecilia Pando, ¿no?, que era la que tenía supuestamente la hegemonía en representar la voz de los militares retirados y criminales de lesa humanidad. Este lugar fue copado por la señora Victoria Villarruel. El desparpajo con el cual ella llevó a sus militantes con insignias y símbolos propios de la agrupación que ella comanda, frente al hotel donde estaba alojado el presidente Javier Milei. La reacción de la hermana del presidente fue: saquen esa porquería de acá inmediatamente. Bueno, disciplinadamente, como corresponde, subordinación y valor, bajaron las banderas y se fueron. Pero fue un mensaje que fue un mensaje de rebeldía. Y un mensaje de una forma de ejercer una forma de poder sobre el presidente de la nación. Un presidente de la nación que, vale recordar que en su momento, en una reunión pública multitudinaria, el expresidente Mauricio Macri dijo que Javier Milei era muy fácilmente infiltrable. Vimos cómo Patricia Bullrich le dio el abrazo, el famoso abrazo del oso, y simuló tragarse la ofensa de que le hayan dicho públicamente que era una montonera asesina de niños por haber puesto bombas en los jardines de infantes. Todo eso quedó en el olvido. Escrúpulos te la debo, dignidad menos. Objetivos todos. Vemos cómo de golpe elige Milei rodearse de fuerzas de seguridad. Vemos cómo de golpe, mediante una resolución de la Secretaría General de la Presidencia, la custodia del presidente de la Nación se transfiere, se pasa de la Casa Militar a la Policía Federal. ¿Qué nos está mostrando esto? ¿Qué interpreto que nos está mostrando esto? Y que el amigo Milei no va a ir a la Casa de Gobierno porque conoce el peligro de esos pasillos y prefiere quedarse cómodo en Olivos, sabiendo quién le prepara la comida, quién le trae el café y quién entra y quién sale. Supone que de esa manera está más allá de las vendetas o más allá de las intrigas. Es una manera también de quitarle poder a Villarruel. ¿Por qué? Porque él da por entendido, el presidente, sobreentendido, que la relación de Villarruel es con los militares, no con las policías. Estamos tal vez ante lo que expresó en su momento, y en este caso voy a resignificar la figura que diera Cristina Fernández de Kirchner respecto a que la política en la Argentina estaba dividida en tercios. Ella identificaba los tercios entre Milei, Juntos por el Cambio, y lo que era la coalición de Unión por la Patria. Yo diría que la división es la coalición de Unión por la Patria, parte de Milei y Juntos por el Cambio, y la tercera pata es la pata militar. Es mucho más preocupante de lo que yo suponía, y en este caso sí, cuando lleguemos a la charla con el profe Correa lo vamos a hablar. A raíz de la información que difundió ayer el periodista Horacio Verbitsky, que no solamente me confirma en esta teoría, sino que le agrega detalles puntuales que le dan visos de realidad y de preocupación. Una monarquía judicial en la Argentina que está intocada y que va a responder al poder de turno siempre y cuando el poder de turno responda a los intereses de la monarquía judicial. Eso ya está saldado. Tenemos una monarquía judicial que se ha erigido por fuera de la división de los tres poderes del Estado como un poder sui generis. Una neoconcepción de un corpus que se llama monarquía judicial. En esa monarquía judicial hay una convergencia de medios de comunicación, hay una convergencia de aparato financiero, hay una convergencia de aparato represivo, por supuesto, pero todo eso bajo el mando de lo que podríamos llamar el cuarto poder real en la Argentina, y esto es la monarquía judicial. No olvidemos las palabras de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que en algunos provocó indignación, en algunos no provocó indignación profunda, cuando se refirió al litio, a Vaca Muerta y a las riquezas y a los bienes naturales que tenemos en la Argentina como propios. No dudó. Dijo: tenemos que custodiar nuestro litio, nuestras riquezas y nuestros alimentos, refiriéndose a la República Argentina. Entonces vemos cómo de golpe ese sector que no estaba considerado. ¿Por qué? Porque, bueno, el buenismo, ¿no? El buenismo progre, el acomodamiento de 12 años de kirchnerismo, o suponer que lo peor que podía pasar era el operativo Carancho de Bernie largando un gendarme para que lo agarre un auto, era lo peor que podía pasar. Mientras tanto, nos conformamos y sacamos la mirada diciendo: no, estos militares son todos militares nacidos en democracia. No, estos militares son... No. Cuando hablemos con el profe vamos a recordar las palabras de Orbitsky. No. Tienen un proyecto político, tienen un proyecto de poder. Y ese proyecto de poder tiene una forma de ejecución que se llama cefalía. En caso de que suceda algo con Javier Milei, ¿quién lo sucede? La vicepresidenta. La vicepresidenta tiene un equipo completo para ocupar el gobierno, apoyado por armas. Armas que van a subordinar rápidamente, en una pequeña maniobra, 2-3 tiros, a toda la fuerza de seguridad bajo su mando. Digo, para problematizar aún más la realidad que hoy nos toca vivir. Así que bueno, si le parece al amigo, don Pedrito, vamos con el reporte 1. Nuestro gobierno inauguró 206 escuelas y entregó 170.000 computadoras con el Conectar Igualdad bonaerense para los estudiantes secundarios. Estos pibes no podían comprarla. Entonces, ¿no tenían derecho a esa herramienta esencial para su futuro? Si nosotros no les dábamos esas computadoras, se las iban a dar gratuitamente empresas como Apple, como Google, como Microsoft. Cento y Roca se levantaran a explicar que no es una cuestión de cálculo, sino que la escuela pública, obligatoria y gratuita, es una herramienta para que nuestro país tenga futuro. Disfrutaran de su viaje de fin de curso. No, no podían pagarlo. Entonces, ¿no tenían derecho a disfrutar? ¿Se lo tenían que contar sus amigos? ¿O tenían que ver por las redes como solo uno de cada cuatro podía hacerlo? ¿Es un regalo o es un reconocimiento por el esfuerzo de terminar los estudios? Algunos lo merecen y otros no, según el grosor de su billetera. Libertad para hacerlo tenían todos, pero solo unos pocos tenían los recursos. A mí me parece muy claro, sin igualdad de oportunidades, la famosa libertad es una estafa. Antes de terminar, quiero recordar que las elecciones de este año fueron muy especiales para todos. Este año cumplimos 40 años de democracia sin interrupciones. Más allá de las deudas pendientes, esa democracia es un logro colectivo que seguimos construyendo todos los días. Ahora bien, durante la campaña escuchamos declaraciones muy inquietantes. Algunos dirigentes y su caja de resonancia en redes sociales negaron los 30.000 desaparecidos. Distintos candidatos negaron la desigualdad de género, negaron el calentamiento global. Se escucharon cuestionamientos al carácter público y gratuito de educación y salud, del sistema universitario, científico y tecnológico. Además, se atacó y estigmatizó a las dos identidades políticas más importantes de nuestra democracia, el peronismo y el radicalismo. Semejantes discursos generaron un pesado clima de conflicto y estigmatización durante este último tiempo. Celebro algunos gestos pacificadores que tuvo estos últimos días el nuevo presidente, pero expreso mi enérgico repudio para cualquier discurso que estimule el odio y el rencor entre los argentinos. Los discursos del odio, históricamente, siempre, conducen a la violencia y a la persecución. A 40 años de democracia, sigamos eligiendo debatir y resolver nuestros desacuerdos en paz. Conviene, para terminar, resaltar algunas de nuestras convicciones más profundas. La dignidad no es un negocio. Los derechos no se miden por las ganancias económicas. La solidaridad no es ni cálculo ni transacción. La libertad solo es posible si hay igualdad. La vida no es un mercado. Y la patria no se vende. Aplaudo a dos manos, a cuatro manos, con dos pies, seis, todos aplaudimos las palabras y el compromiso asumido, que ya no hacía falta que lo asuma directa, o sea, literalmente, porque ya sabemos de su compromiso, lo ha demostrado durante su etapa de gestión, ¿no? Y ahora un temita dedicado a la pandilla, a la nueva pandilla, porque había una pandilla antes que era la pandilla macrista, la pandilla del gato, y ahora llegó la pandilla del leoncito. Y me dicen algunos, que el día en que definitivamente se transforma en presidente electo de la Argentina, en el Hotel República, en medio del entusiasmo, de las canciones, de los abrazos, de las risas, de los brindis, en un momento así de exorbitancia, podríamos decir, se escuchó la siguiente letra. Llegamos los pibes chorros, las manos de todos arriba, porque al primero que se haga el ortiva por Pancho y Careta le vamos a dar mamá chorra. Tenés razón, pibes chorros, aunque no lo quieran, somos delincuentes, vamos de caño con antecedentes. Robamos blindados, locutorios y mercados. No nos cabe una, estamos rejugados. Robamos sustancias y autos, nos robamos. Hacemos las primeras salideras en los bancos, somos estafadores. Piratas de asfalto, todos nos conocen. Y ahora estamos en La Rosada. Tema número uno. ¡Vive chorro! Somos delincuentes, vamos de caño con antecedentes. Robamos blindados, locutorios y mercados. No nos cabe una, estamos refugados. Vendemos sustancias y autos nos choreamos. Hacemos de primeras salideras en los bancos. Somos estafadores, piratas del asfalto. Todos nos conocen por los reyes del afano. Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba. Porque primero que se haga la ortiva, por Pancho y Careta le vamos a dar. ¡Pibe chorro! Vamos de caño con antecedentes, robamos blindados locutorios y mercados. No nos cabe una, estamos refugados. Vendemos sustancia y auto nos choreamos. Hacemos de primera salideras en los bancos. Somos estafadores, piratas del asfalto. Todos nos conocen por los reyes del afano. Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba. Porque al primero que se haga la ortiva, por Pancho y Careta le vamos a dar. Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba. Porque al primero que se haga la ortiva, por Pancho y Careta le vamos a dar. Y dice que usaba la corbata de vincha, que los perros bailaban al compás, que la falsa Cristina Fernández de Kirchner se levantó la pollera y bailaba, que el jefe, don Karina, también bailaba, que el pibe Caputito hacía pistolita con los dedos. No estaban muy borrachos, estaban excitados. Y parece ser que es el tema que los mueve, es el tema leitmotiv. Cada vez que entran a un banco, cada vez que entran a cualquier puesto de la función pública, en los auriculares van escuchando Llegamos los pibes chorros. Y decíamos, Javier Milei, encabezado por el conjunto al director ejecutivo de ANSES, habla de hacer cambios en el sistema previsional para que sea justo y sustentable. No sabemos justo para quién, sustentable de qué, para quién. De esta forma sintetizan la idea de que el sistema debe sostenerse solo con aportes y contribuciones laborales, lo cual es cada vez más difícil en la Argentina. Son los pibes chorros que llegaron al gobierno. Bueno, y para completar el choreo, el choreo a la luz del día, a mano armada y sin pasamontaña. Escuchemos el reporte número 2, estatización de la deuda privada. Alejandro Berkovich en contacto con nosotros. Ale, buenas tardes. Hola Dani, buenas tardes, gracias por llamar. Mirá, la comunicación es la A7918. Sí. Y efectivamente lo que habilita es a la emisión de un bono, un nuevo bono que no existía, que se llama BOPREAL, se titula así por bonos para la reconstrucción de una Argentina libre, BOPREAL, esa es la sigla. Sí. Ese instrumento quedó habilitado para que lo suscriban los importadores que mantienen deudas impagas con el exterior, con sus proveedores del exterior. Lo que los habilita a hacer es a comprarlo en pesos y cobrar en 2027 dólares contantes y sonantes por el equivalente a esa deuda con un 5% de interés anual. Por eso esta mecánica puede llegar a habilitar a la estatización de casi 30 mil millones de dólares de deudas de las grandes empresas, que son básicamente las que tienen montos impagos con sus proveedores con el exterior, de acá a el lapso de este mandato. Eso es algo que, en caso de que lo hiciera, el Estado tendría que realmente pasar por el Congreso, sí, y hiciera el Tesoro del Estado Nacional, pero justamente como lo hace el Banco Central, lo aprobó hoy en su directorio y esta comunicación se conoció ahora a primero de la tarde, hasta bueno, que terminó de trascender. Yo estuve conversando recién con varios financistas porque no me resistía a creer que pudiera darse una situación así. Sí. Pero efectivamente es así. Pero Ale, en un contexto, en un escenario de falta de dólares, a ver, entiendo que por eso a vos te sorprende. No parece ser, es decir, parece justamente ser una medida contraproducente. Bueno, sí, lo que pasa es que no les dan los dólares ahora. Lo que hacen es estatizar la deuda que tienen estas grandes empresas, sí, muchas veces con sus propias casas matrices, porque claro, a los importadores lo que les dijo el gobierno anterior es: no hay dólares para pagar las importaciones, sí, financienlas el mayor tiempo posible. Sí. Como esa deuda se fue acumulando, en parte por las inconsistencias que tenía el plan económico anterior, sí, en un momento les ofrecieron las LEDIV. No sé si habías escuchado hablar de las LEDIV. No. Bueno, las LEDIV fueron bastante comentadas durante la campaña. Uh-huh. Llegaron a un monto de cercano a los 5.000 millones de dólares. Pero claro, las LEDIV son letras internas del Banco Central que no pagan dólares. Claro. Son una herramienta de cobertura. Bueno. Primero para los bancos sí, que lo vieron, para que les ofrezcan depósitos dólar link, por ejemplo, los exportadores agrarios, sí, y después les dieron acceso a esos bonos a los importadores con deudas comerciales, justamente para que, si en el lapso en el que no pagaban esa deuda al exterior, el dólar subía mucho, bueno, le compensaran el aumento en pesos. Bien, Ale. Pero lo que tiene de novedoso esta comunicación, repito, vayan, sí, búsquenla, la comunicación que habilita la emisión del BOPREAL, la A. Sí, el primer bono libertario. Ale, estamos sobre la hora, por eso tengo que despedirte, ¿sí? Porque ya llega Juan Amorín, seguramente toquen este tema con él, ¿no? Y los detalles. Bueno, C5N, C5N se mantiene ahí al tope difundiendo este tipo de información que si no de otra manera no llega y aparte no, ni nos enterábamos. 30.000 millones de dólares para los amigos empresarios. Es más, buscando un poquitito quiénes son los beneficiarios, hay algunos que son deudores justamente con sus acreedores, pero no por problemas de transferencia de divisas con motivo de la política monetaria argentina. No, simplemente porque son estafadores. Y otra vez, como en la época del proceso, volvemos a hacernos cargo de la deuda de los timberos, que son justamente aquellos que odian la Argentina, ¿no? Que se la pasan insultando a la Argentina y deseándole el mal no solamente a la Argentina, sino a quienes habitamos dentro de ella. Vamos a escuchar la palabra de Beli Boni, del Partido Obrero, refiriéndose no solamente al protocolo antiderechos de la ministra Patricia Bullrich, sino a las acciones que supuestamente se llevarán adelante el próximo miércoles. El horario va a ser a la tarde, se están terminando de ajustar los detalles porque hay muchas organizaciones que han venido a traer su mandato, los mandatos de los sindicatos, de los organismos de derechos humanos, de los centros de estudiantes, así que estamos frente a la eventual marcha más importante de los últimos años y a la inminencia de una gran jornada de lucha contra el ajuste de Milei y contra el protocolo de Bullrich. ¿El punto de convocatoria entonces, la Plaza de Mayo? No, la Plaza de Mayo va a ser donde vayamos porque es contra el poder político, contra las medidas de ajuste que ha tomado el gobierno y también contra el protocolo de Bullrich, que ya les adelanto también, hay una presentación judicial y va a haber otras más presentaciones judiciales en los próximos días. Muy preocupados, constitucionalistas, organismos de derechos humanos están presentando en la justicia denuncias contra Bullrich por las amenazas que vertió en su intervención de ayer en los medios. ¿Qué sucede si desde el conurbano no les permiten pasar en los accesos a la ciudad? Vamos a tomar un dispositivo de organizaciones de derechos humanos, abogados y constitucionalistas en los trenes, que es donde viene la gente no viene en auto, viene ni tampoco en colectivo, viene en trenes, y en las estaciones va a haber, en cada estación, una persona, un compañero y compañera de las organizaciones que convocamos, compañeros de los abogados que son defensores de los derechos humanos de hace muchos años, y también vamos a tratar de tener una declaración de la justicia para que se impida que la policía actúe sobre los manifestantes que pacíficamente quieren defender su derecho a protestar y hacerle un reclamo al gobierno nacional. Sobre la advertencia de si van a ir con chicos, ¿qué actitud adoptarán? Como dijo el constitucionalista recién, en un tuit que hizo recién, Gil Domínguez, no hay ningún delito en una persona que quiere ir a manifestar con sus hijos. Al revés, el constitucionalista dijo que la policía lo que tiene que hacer es garantizar que a esos chicos no les pase nada y a esa familia no les pase nada, no reprimirlos. Eduardo, ¿cuántas organizaciones son las que ya están confirmadas? Porque, ustedes ayer llamaron a una gran movilización. ¿La CGT y la CTA pudieron hablar, Barrios de Pie? Todavía no hemos hablado con la CGT y con la CTA. Le vamos a cursar una invitación, ya de hecho ahora es una invitación, pero aquí hay más de casi 80 organizaciones, entre las cuales hay sindicatos, hay organizaciones de derechos humanos. Bueno, ustedes los van a poder entrevistar. Son muchas las organizaciones que se han sumado, inclusive muchas más que las convocantes originalmente después del discurso de Patricia Bullrich. ¿Se estima un número más o menos de convocantes? Más de 50.000 personas probablemente se movilicen el día 20. ¿La decisión es marchar abiertamente por las calzadas de las calles y las avenidas? Es imposible, hasta para el sentido común, decir que 50.000 personas pueden marchar por la vereda. Y además generaría inclusive más disturbios marchar por la vereda que una movilización que parte de un punto y llega a la Plaza de Mayo y hace el reclamo que corresponde hacer y que le permite la legislación vigente hacer. ¿La consigna fundamental es el ajuste o el protocolo de Bullrich? Bueno, son las dos, porque el ajuste ha llevado a este protocolo de Bullrich. Es decir, las medidas que tomó Caputo fueron complementadas con el discurso que hizo Patricia Bullrich amenazando a aquellos que son las víctimas de este ajuste de que no pueden manifestarse. Es decir, por un lado Caputo anuncia medidas muy antiobreras, contrariamente al mandato de Milei, que era que el ajuste lo pagara la casta. La casta está en el gobierno, no paga el ajuste la casta, lo paga la gente, y ahora Patricia Bullrich sale dos días después a decir no se puede movilizar, uno no puede luchar contra las medidas que ha tomado el gobierno porque Patricia Bullrich dice que es ilegal. No es ilegal, vamos. Bueno, disculpen el corte abrupto, pero pensaba, ¿no? Como siempre, no puedo evitar pensar. Qué lástima me da que los que formaron parte de la coalición de la Unión por la Patria no estén convocando también, ¿no? Ninguna de las expresiones, digamos, está bien, no le vamos a pedir al Frente Renovador, porque es más de derecha, qué sé yo. Los radicales de Unión por la Patria no están. La Cámpora no está. La Patria es el otro, no está. El Partido Comunista tampoco está. Por lo pronto en los convocantes, ¿no? Y bueno, hoy día parece ser que la rebeldía habita en la izquierda, ¿no? Como decía la murga esa, te la debo. Señor presidente, le decía Alberto Fernández, y para que no venga la derecha, nos corremos a la derecha, estamos jodidos. Vamos a escuchar un temazo del querido compañero Abelardo Martín, Camino al Pan. Muchacha, por tu suspiro, el futuro rompe olas. Con tu entusiasmo y tus actos se va escribiendo la historia, se va gestando la historia. Codo a codo con la obrera, si desalojan la fábrica, resplandor en el piquete cuando algún fogón se apaga, cuando algún fogón se apaga. Mano con tizne de olla, panza con polenta hinchada. Tu tía la solterona ni sabe de tus batallas, ni sabe de tus batallas. Cereza sin tita verde y recogerte el cabello y andar con vos los caminos de realidades y sueños, y andar con vos los caminos de realidades y sueños. De analfabeto invento a poeta la alquimia de tu mirada. El piquetero florece por tu aroma de las casas, por tu aroma de las casas. Y si a la madre le pesa llevar hijo a tanta marcha, vos cargas crías ajenas, limpias moco con tu manga, limpias moco con tu manga. Ando en busca de tu luz, encenderme con tu abrazo, ser un leño en la caldera de este tren que va trazado, de este tren que va trazado. Ser ese pañuelo rojo para envolverme en tu cuello y andar con vos los caminos de realidades y sueños, y andar con vos los caminos de realidades y sueños. Humo negro es cielo azul cuando tu ternura avanza, mate amargo es man eterno, sosiego de tu palabra, sosiego de tu mirada. Camino al pan que se corta, tendes puentes al mañana. Un pilar es tu entereza, otro tu beligerancia, otro tu beligerancia. Sin vos, mujer, no hay futuro, y sin el sol no hay mañana. Sos chispa que enciende el fuego, candil que nunca se apaga, candil que nunca se apaga. Ser ese trapito negro y protegerte la cara, y que los gases no nublen los soles de tu mirada, y que los gases no nublen los soles de tu mirada. Hermoso tema, ¿no, profe? Sí, ¿no? Sí, la verdad. Letra y... A ver, hace cosas lindas hablarlo. Sí, ¿no? Sí, sí, ¿viste? Sí. Me encantó, aparte creo que viene muy descriptivo y muy poético. Sí. Y muy a propósito de lo que estamos esperando, sí, para el miércoles, ¿no? También. Estoy acá con el profe Alejandro Correa, que ahora, bueno, en un ratito vamos a tener la charla. Vamos a seguir con el desarrollo de lo que teníamos preparado. Rapidito, vamos con la realidad Israel, Gaza, Hamas, Autoridad Palestina. Es el reporte número 4. El ejército de Israel ha reconocido en medio de todo esto haber matado por error a 13 rehenes israelíes durante una operación militar contra Hamas este viernes en el norte de la Franja de Gaza. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, informaba que los militares israelíes identificaron erróneamente a 3 rehenes como una amenaza. Por consiguiente, los soldados dispararon contra ellos, matándolos, declaró Hagari. Los cuerpos fueron trasladados a Israel. En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel declaran que el caso será investigado y que las lecciones aprendidas de este incidente serán comunicadas a otras unidades. El ejército israelí está bajo una fuerte presión por lograr los resultados de la recuperación de los rehenes. Entre sus 330.000 efectivos está una enorme masa de soldados reservistas que no tienen experiencia en la guerra urbana. Críticas de las que hablábamos también más temprano con Sami Shokol, periodista del departamento de Deutsche Welle en inglés. Escuchemos lo que dijo. De los 105 soldados israelíes que han muerto durante la campaña en Gaza, unos 30 fueron abatidos por fuego amigo. Creo que el caso que hemos visto hoy indica un problema con respecto a las reglas para entablar combate. Claramente los 3 rehenes no estaban armados y aún así les dispararon y los mataron a plena luz del día. Y además también está el problema de los servicios de inteligencia. El ejército decía conocer dónde se encontraban los rehenes y que no estaban atacando las zonas donde hay rehenes. Supuestamente, estos rehenes salieron andando de un edificio cercano o de un túnel cercano. Esto todavía no está claro, pero probablemente estaban huyendo de su cautiverio. El vocero del ejército israelí, Daniel Hagari, reconocía que los rehenes murieron por fuego amigo cerca de la ciudad de Gaza. Escuchemos. Durante los enfrentamientos en Shuhaya, las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron erróneamente tres rehenes israelíes como una amenaza. Abrieron fuego contra ellos y los mataron. Se trata de un suceso triste y doloroso para todos nosotros y el ejército es responsable de todo lo ocurrido. Vamos así pegadito con el reporte 5. Centenares de personas protestaron en Tel Aviv por la muerte de tres rehenes en Gaza, abatidos por soldados israelíes. Exigen a Benjamín Netanyahu y su gobierno que trabaje para lograr el regreso de los secuestrados que aún permanecen en poder de Hamás. Benjamín Netanyahu es responsable de todo lo que está ocurriendo, de lo que pasó y lo que sigue sucediendo. Tiene las manos manchadas de sangre, mucha sangre, y debería dimitir inmediatamente. El gobierno israelí asegura que está haciendo todo lo posible por liberar a los rehenes, que es su prioridad, pero a mí no me lo parece. Es una terrible tragedia. Se debería haber llegado a un acuerdo hace tiempo. Se habrían podido salvar las vidas de todas esas personas inocentes. Los tres rehenes abatidos por soldados israelíes eran jóvenes de apenas 20 años. El ejército israelí lamentó el incidente y anunció una investigación. Sospechamos que los tres jóvenes israelíes huyeron o fueron abandonados por los terroristas. Quizás sucedió uno o varios días antes. Aún no conocemos todos los detalles, ni sabemos cómo llegaron hasta esa zona. Los intensos bombardeos israelíes en Gaza han matado ya a más de 18.800 palestinos, según cifras de las autoridades sanitarias controladas por Hamás, con más de 100 rehenes aún en cautiverio. Crece el debate sobre qué hará el gobierno israelí para rescatarlos sanos y salvos, sin tener que lamentar nuevas víctimas civiles. Antes de nuestro informativo hablábamos con el periodista Mikel Ayestarán y le preguntábamos precisamente por las consecuencias de la muerte de estos tres rehenes para futuras negociaciones de intercambios de rehenes israelíes por presos palestinos. La muerte de los tres rehenes a manos del ejército ha acelerado la vuelta a las negociaciones. Benjamín Netanyahu apostó por la vía militar para liberar a los cautivos que quedan en Gaza, pero no ha logrado su objetivo y los militares no han sido capaces de lograr liberaciones en los últimos días. Está previsto que el jefe del Mossad se encuentre en Noruega con el primer ministro de Qatar. El pequeño país del Golfo es el gran mediador en esta crisis, sin duda alguna, como ya lo demostró en la anterior tregua, en la que durante una semana Hamás liberó a 105 civiles e Israel excarceló a cambio a 240 presos palestinos, mujeres y menores de edad. Los israelíes consideran que quedan al menos 129 rehenes en manos de Hamás. El problema es que la mayoría son militares y el acuerdo será más complejo porque los islamistas reclaman a cambio la liberación de muchos presos de seguridad. Se suman detalles a esto, a esta situación. Los muchachos se habían sacado la ropa. O sea, no tenían camisa, no tenían camiseta para demostrar que no tenían ni un chaleco bomba, ni tenían armas. Salieron gritando en hebreo, que eran israelíes, con la bandera blanca. El francotirador que hace el primer disparo los vio perfectamente, porque hoy mismo la propaganda del ejército israelí nos muestra la eficiencia de los equipos de mira telescópica y de detección de calor que utilizan los francotiradores. O sea que era imposible no ver que había tres personas desarmadas, que no significaban un peligro, que estaban entregadas, que venían con las manos en alto, con una bandera blanca. Y así todo, el primer francotirador tiró y abatió a los dos primeros. Y luego se produjo una balacera entre el pelotón donde estaba el francotirador y terminaron por matar a los tres. Cuesta creer que es un error. Los francotiradores tienen un entrenamiento exhaustivo y justamente están para reaccionar en centésimas de segundo y no equivocarse. O sea, no están para matar a su propio equipo, están para matar a enemigos. Y en ciertas circunstancias, porque también están bajo las leyes de la guerra. Y bajo las leyes de la guerra, una persona que está desarmada, que no representa ningún tipo de peligro para la parte atacante y que encima exhibe una bandera blanca, está prohibido dispararle. No pasó. Ahí teníamos en el último reportaje a los familiares reunidos en Tel Aviv reclamándole al ejército israelí y al primer ministro Netanyahu que paren con esta locura de la vendetta para justificar las trapisondas políticas y la corrupción de Benjamín Netanyahu mediante la muerte de civiles, mediante el aplastamiento de Gaza, mediante el aplastamiento de niños y mujeres palestinos. O sea, hay un pueblo que ya se dio cuenta, hay un pueblo que está pidiendo la dimisión, hay un pueblo que está pidiendo siéntense a negociar. Hay un pueblo que ya no cree que los muertos, los rehenes muertos a causa de los bombardeos hayan sido muertos a manos de Hamás. No, ya se da por sobreentendido, esta es la prueba, de que es el propio ejército israelí que no cesa en su violencia, en su vendetta, y también, ¿por qué no?, hablar de una división interna muy profunda dentro de la sociedad israelí. En uno de los audios que hemos escuchado anteriormente, justamente el pueblo manifestaba esa disidencia, como de golpe, aparte, bueno, ensañarse justamente con los habitantes de los kibbutz, ¿no?, de parte de Hamás. No eligieron cualquier enemigo, eligieron justamente los pacifistas, los que eran pro-palestinos, los que estaban más cerca de ellos, los que le daban trabajo. Es una rara coincidencia que la ultraderecha fundamentalista israelí coincida con el fundamentalismo y la perversión de Hamás, ¿no? En un punto ambos coinciden. Y la verdad que es para tener un programa un poco más largo, porque cuando se estaba por firmar los acuerdos de Oslo, y se habían firmado los acuerdos de Oslo, hay un documental muy interesante hecho por la Deutsche Welle, histórico, no, o sea, sin opinión, donde justamente se muestra cómo Hamás emprende una batalla mortal, mortífera, incluso con torturas, mutilaciones, contra la autoridad palestina, o sea, la OLP. No, entonces hay muchas cosas que están en juego, y coincidentemente cuando Arabia Saudita empieza a abrir la puerta para reconocer Israel, lo que podía conducir a una paz en el territorio, justamente Hamás, la verdad que a los fines militares, con poco costo, originó un hecho militar político tan trascendente como la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Vamos a ver si llegamos antes del institucional, capaz que sí o no. ¿Qué nos queda? ¿Un minuto? ¿O menos de un minuto? Nos queda un minuto. Bueno, dale, ponele bajón de los tarifazos y pegale nomás cuando llegue la hora del institucional. Para una canilla abrir, dos luquitas por allá, el termotanque hay que apagar. Para todo garpan. ¡Vamos! Derecho y muy humano, no se baja ningún cuadro tarifario, aunque el pueblo protestó, ellos apelan los fallos. Yo cada vez pago más, vos cada vez más y fallo. Si no saben gobernar y aprender sobre la marcha, no vengas a tocar timbre, tu gobierno es una garcha. Garpa todo garpa, garcha, dice garcha. Garpa todo garpa. violencia o lo acusan de vagancia. No me alcanza para el bondi, pago impuesto a las ganancias. Caga Mauricio a los buitres, aunque esto nos cause daño. En vez de prender la luz, prefiero prenderme un caño. ¡Ay, qué bajonazo! La Retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? Volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 385, el día 18 de diciembre del año 2023. Estamos acá con el profe Alejandro Correa. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo les va a todo el mundo? Seguimos transmitiendo de La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Opera técnicamente don Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri. ¿Cómo le va, profe? Bien, ¿usted cómo anda? Yo acá, como ya ve, entre el golpe que nos da la realidad y la sensación de estar viviendo en un manicomio de puertas abiertas. Especialmente cuando tengo que pensar en los que mandan, ¿no? En los que dirigen los destinos políticos y administrativos del país. Uh-huh. ¿No? Escuchábamos hace un rato el tema de la estatización de 30 mil millones de dólares. Ya se hizo eso acá. Sí, claro. Caballo lo hizo. Claro, pero mientras el tipo está diciendo no hay plata, mientras está diciendo no hay planes, mientras está diciendo te voy a aumentar 300% del agua, pero a los amigos toma 30 mil millones de dólares. Bueno, a mí eso realmente no me extraña. O sea, yo entiendo de que la gente que lo votó de buena fe, pensando en que lo que ese hombre decía, bueno, que era verdad o que podía ser algo de lo que él decía, podía llegar a ser aunque sea cierto, está bien, yo lo siento. Nunca pensé de que fuese de esa manera. Las cosas suceden como están sucediendo y como van a seguir sucediendo. Porque ahora no sé si te enteraste de que uno de los grandes responsables de que la luz no ande, somos vos, yo, Pedro, que yo, todos que estamos acá, que pagamos tarifas bajas, loco. Y claro, si pagamos una miseria, ¿cómo te vas a...? Claro. Che, pero cuando dicen eso, mostraron el cálculo de cuánto consumen de energía las fábricas, las metalúrgicas. Es que, bueno, ves, vos te metés en una... Eso es controlar, querer controlar la empresa. Vos querés controlar la libertad de mercado. No, quiero saber cuánto. Quiero saber si ellos también reciben subsidio y si le van a sacar el subsidio. Pero vos estás contra la libertad del mercado. Soy contrario censo. Por favor. O sea, la empresa dice que vale tanto y es tanto. Este es el criterio. No, porque hay una lógica. Es una lógica media, muy, muy peligrosa, pero lógica al fin. Entonces dice que los tipos, no sé, lo que vos pagas de luz, bueno, vale 50 lucas. ¿No lo podés pagar? Bueno, entonces te van a cortar la luz, te vas a quedar sin luz. Entonces, de esa manera, si hay mucha gente que le sucede eso, lo mismo podría llegar a pasar con el pan, o con la carne, o con el transporte, o con el gas, o con la nafta, lo que vos digas. El elemento que vos... La salud, lo que vos quieras, la educación. O sea... De esa manera el mercado, llegamos al famoso equilibrio de los mercados. Como vos no vas a poder comprar, ellos van a tener que bajar los precios para que vos puedas comprar. Esta es la idea. O sea, cuando nadie pueda comprar nada, las empresas van a tener que empezar a bajar para que les compren. Pero los esa es la lógica. Pero la luz, si no te la venden a vos, se la venden al extranjero, la energía eléctrica. Por ejemplo, sí. Brasil es un gran demandante de energía eléctrica. Entonces estamos al horno. Porque mientras ellos tengan para vender, aparte porque no hay una diferencia, el mercado en la concepción de este hombre, no hay una diferencia entre quién es, venderle un noruego o venderle a un muchacho que vive acá, no sé, en Villa Palito. Digo, no digo, es lo mismo. Digo, también para profundizar en lo que decimos, para que no quede solo en consignas. No. Me refiero a esto, las empresas argentinas que manufactureras de lo que fuera, hablemos desde las automotrices para abajo, todo lo que se te ocurra, usan energía. Sí, claro. O usan gas, o usan carbón, o usan electricidad. Alguna de las tres formas de energía utilizan. Al estar subsidiado, se está subsidiando a esa empresa que produce en Argentina y supuestamente lo que produce exporta, y eso produce ingresos de dólares. Supongamos que se restringe la oferta por falta de demanda, o sea, lo que vos decías, menos gente se utiliza luz, sobra luz. Y esa luz se le vende a Brasil. Ahora, Brasil tiene todas sus plantas productivas a full. Por eso necesita energía eléctrica, todo lo que se necesita. O sea, toda la energía que haya para Brasil es poca. Entonces nos vamos a encontrar con que las empresas argentinas no van a poder producir, pero sí van a producir las empresas brasileras. Esto, aparte de ser una transferencia, el modelo económico de este señor, de la clase media a los sectores más favorecidos en la Argentina, también significa un trasvasamiento de negocios a las empresas multinacionales que están en el extranjero. En contra de las propias, digo. Es que no hay propios y extraños en el capitalismo. Hay quien tiene plata y quien no la tiene. Después no importa si es. Y la cuestión para vos consiste en estar en ese grupo. O sea, no importa si vos sos brasileño, paraguayo, estadounidense o noruego. El problema es si vos tenés plata o no. Y eso creo que una buena muestra de eso, hasta qué punto no hay prejuicio respecto a esto, son los árabes. O sea, cualquier tipo árabe que tiene mucha, que por ejemplo el famoso este que vos lo nombrabas en uno de los informes de el príncipe Alman, no sé cuánto, Salman. Bueno, que la tiene para tirar para arriba, bueno, está considerado un Macri lo va a ver, el tipo ahora se mete también para ver si puede destrabar el conflicto entre israelíes y palestinos, una cosa que no se puede creer. Y es árabe, qué sé yo. Que en realidad no es árabe, ya él no es nada. Es un ente. O sea, hay categorías. Bueno, esto de todos modos, una vez que dije todo esto que acabo de decir, hasta acá, y hago un parate, esto es lo que ellos pretenderían. Ahora, esto todavía no está. Porque todavía no sucedió el hecho en el cual a vos te llegue la cuenta que tenés que pagar ahora en 10 días, 50 mil pesos. Todavía no sucedió el hecho en el cual vos subas al colectivo y te digan 800, no le alcanza lo que usted tiene en la tarjeta, para ni siquiera para el primer boleto le alcanza. Así que o cárguela o bájese. O mejor dicho, las dos cosas, bájese para cargarle y tome el que viene. Claro. Bueno, esto cuando pase esto, ¿qué va a pasar? Y ahí no sé. Medio esto lo veníamos charlando hoy cuando veníamos para acá. Yo no estoy tan seguro que no pase nada. Tampoco estoy tan seguro de que vaya a pasar algo. No, claro, lo sé. Definamos a grandes rasgos, en la imaginación, porque estamos hablando de hipótesis. ¿Qué sería que pase algo? El 2001. El 2001, el 2001 creo que todos nos acordamos. Yo me acuerdo perfectamente. Yo estaba llegando, después me había costado volver a casa. Ese día yo llegué, estaba cuando De la Rúa estaba anunciando el estado de sitio por los desórdenes y no sé qué cuánto, y de pronto yo me asomo al balcón porque siento un ruidito y estaba lleno de gente con las cacerolas y se tuvo que meter el estado de sitio ahí donde y 24 horas después el tipo se tuvo que ir, 48 horas después. Eso no es gratis, No sé cuánta gente murió 39. Bueno, y fueron pocos en relación a la voltereta que se dio, y que fue una voltereta que duró unos cuantos días. Que incluso, yo me acuerdo, yo participaba en una asamblea de esas barriales que se armaba, y nos vinieron a entrevistar periodistas. Me acuerdo que había un inglés, había un francés. Bueno, ¿qué está pasando? Claro, los tipos estaban así. ¿Qué pasa? Bueno, pasó eso. Que un día dijeron basta. Porque a todo esto, esta jodita venía desde hace, había venido ya desde los militares, había venido desde el plan Rodrigo de Isabel, en el año 75, siguieron los militares. Los militares, como en el Maine, no solamente pierden las Malvinas, sino que aparte era todo también otro desastre. Bueno, lo que decíamos la vez pasada, la famosa primavera alfonsinista, que no arregla. Después viene Menem, que tampoco arregla. O sea que, y eso que a veces deteriora más. Y después termina con De la Rúa, que no solamente no arregló, sino que encima... le tocó el último estadio, digamos. Claro. Y termina como termina. Bien, ahora volvamos, si te parece, porque vos me decís no la veo, sobre el tema de Villarruel con su séquito de patria represora militar. Esa es otra. Sí. Yo no mido las acciones por su resultado, porque si no tendría que decir a Cristina Fernández de Kirchner no la quisieron matar. No, sí, la quisieron matar, jalaron el gatillo y no salió, pero el atentado se cometió, se llevó adelante, se ejecutó y tuvo éxito. No tuvo resultado muerte, pero el operativo que se había pensado y planificado salió redondo. Porque hasta ahí salió redondo. Incluso estaba considerada el apresamiento del tipo que jaló el gatillo. Vos viste que después, en los audios que salieron después, se dice que el total se queda 4 años en Cannes y después sale lleno de guita. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo van a liberar como un héroe. Es lo que va a pasar. No va a pasar otra cosa. Entonces yo digo, esa era una hipótesis. Teníamos hipótesis de que esto se podía... Ahora, yo lo único que sé es que no me creo... Hoy día no me creo, y sí reconozco que fue un ejercicio de fe de parte mía, que los militares después del 83 eran militares de la democracia. Esta información que mandó Berbisky en el día de ayer, que a mí me da la certeza de que mi hipótesis, que estaba media nublada respecto a que hubo un apriete de parte de la tropa represora del ejército y de las Fuerzas Armadas a Milei, que se simbolizó con la presencia de Villarruel y sus pancartas exigiéndole al presidente que le dé esto, esto y aquello, que después salió ese mismo día, la tipa replegó las banderas por orden del jefe de Karina Milei y salió diciendo, soy nada más que vicepresidenta. Yo no creo, por la gente que la rodea, sumado esto a la visita a la administración del diario La Nación, esto a mí me hace acordar cuando previo a los golpes... militares anteriores, había toda una campaña de tanteo entre los empresarios, los periodistas, a ver cómo verían qué pasaba si se daba un golpe. Iban a hacer, claro. A mí me sonó eso. Que vos me digas, están en capacidad, lo van a hacer, no sé, lo van a conseguir, van a tener resultados, no sé. Pero eso no quita que no lo intenten y que planifiquen, y no sabemos hasta dónde van a llegar. Porque a ellos les conviene perfectamente la ley de acefalía. ¿Por qué no pensar que esta gente tiene la loca hipótesis, de acuerdo a las locas hipótesis que nos expresó ayer Berbisky en su programa? Porque, o sea, planteaban hipótesis que eran medias delirantes en sus planes anteriores. Está hablando de un plan que presentó este tipo, que es el jefe que ahora le puso exigencias a Milei, en el 2014. Sí. Que planteaba, no, el 2016-2017, que planteaban invadir Venezuela. Entonces, claro, ahí los tipos desplegaron todo un plan militar de ocupación, que era ridículo, pero eso no quita que los tipos hayan puesto toda la fuerza en hacerlo. Pensando aquí en el día de hoy, supongamos, Dios no permita que le, porque vos mirá lo que hay que decir, Dios no permita que le pase algo a Milei. Porque algunos tienen la imagen, o algunas tienen la imagen, de que después de Milei viene Cristina. No. Después de Milei viene Villarruel. Por la ley de acefalía. No hay otra. O sea, la ley de acefalía es clara. Y si no, viene el presidente provisional del Senado, que también es de ellos. Que es ese Abdala. Entonces, ¿por qué no pensar en el medio de este caos? Porque vos viste que si te... ¿Qué puede pensar la gente más o menos de esto? Dice, bueno, si tenés un presidente como Milei, este pueblo se banca a cualquier cosa. Y si mañana cuando pase esto que vos decís, el boleto 800, la gente enloquecida, dice, muchachos, acá está la solución. Patada en el culo a Milei y esta es la presidenta. Son hipótesis. O sea, todo está en el terreno de la hipótesis. Pero a mí me parece que si el Berbisky largó esta información y también él la articuló con el soporte político-militar que tiene Villarruel. ¿Por qué no pensar que el acuerdo que hoy día ella se cuelga como un galardón, viste, que fue haber conseguido el quórum para la sesión de, sí, de la Cámara de Senadores, que fue producto de ella, Sí, sí. Que está aplaudido por todos lados. ¿Por qué no pensar que ahí atrás hay una manija de un general que llamó por teléfono a los senadores y todo disco y le dijo, che, muchachos, denle una mano a la compañera, pues, camarada nuestra? Digo, para problematizar aún más la realidad. Sí. ¿No? Digo esto. No sé, vos escuchaste otra cosa, menos no, dramática. No. Estamos hablando del reportaje de Berbisky. Yo creo que hay hipótesis de trabajo, de lo cual esta es una. Yo no digo que no haya hipótesis de trabajo desde el punto de vista de los militares. Creo que de todos modos no son lo mismo los militares de ahora que los militares anteriores. Eso también lo creo. Sin que eso signifique que los militares son no sé qué, no son no sé quién, de la democracia. Eso lo quiero ver. Pero incluso entre ellos mismos, de la vieja guardia, había tipos que no eran igual, acordate, Balsa, por ejemplo. Pero no solamente él, ¿cómo se llamaba? Centeno, creo que se llamaba un. No, un Centeno coronel. Es el de los cuadernos. No. Cristina. No, pero había uno que. Ahora no me acuerdo de la prisión, pero había un par de militares que no estaban de acuerdo. Incluso el mismo. ¿Vos decís los que estaban en el Semida? En el Semida. Había militares que eran minoritarios, que no estaban de acuerdo con esa represión salvaje. E incluso acordate que el mismo Lanusse, el que había hecho Trelew, ¿no? Digo. Se comió unos días de arresto por Videla por el asunto de ir a quejarse de que, bueno, pará, cortémosla con esto de desaparición, porque no era que, bueno, fusilamos 22 y se terminó la historia, porque para Lanusse fue así. Los fusilamos entre 3 euros, 22 tipos, bueno, qué sé yo, quedó ahí medio raro si se querían escapar, que no sé, que era imposible que se quisieran escapar. Wow. Los mataron, bueno, y ahí se terminó la historia. Pero esto seguía, me parece que eso era el asunto. O sea que hay también corrientes distintas y dentro de este desorden que cada vez está haciendo cada vez más desorden, cualquiera de esas cosas es posible de que suceda. Pero me parece que falta la última palabra de algunos hechos de las víctimas. Las víctimas todavía no han hablado, y no han hablado porque acá la conceptualización que tienen muchas personas respecto a los hechos es cuando los hechos suceden. Entonces, por ejemplo, lo de Milei, digamos, bueno, le decían el loco en la campaña. Vos le decías el loco y todo el mundo sabía de qué estaban hablando. Y bueno, vamos a votar al loco, porque mejor que esto va a ser. Eso era el discurso, que era un discurso que en general no lo escucharon los que lo tenían que haber escuchado en su momento, y tampoco lo entendieron, y cuando quisieron acordar teníamos al loco. Ahora resulta que el loco es en serio. Porque aparte de esto, es cierto de que yo soy un convencido, si bien no soy médico ni mucho menos, de que este muchacho tiene un problema, algún problemita tiene un problemita en serio, para le salta la ficha cada sí tanto. Creo que sí, que ese problemita existe. Eso me parece que no lo podemos ocultar. Bueno, ¿qué te parece si le damos una vuelta de página a esto que podemos titular Villarruel y el Ejército y qué va a pasar con las tarifas de electricidad y todo lo que eso implica? Sí, más todo lo demás. Con un poquito de música, ¿qué te parece? ya que insistís. Bueno, hoy nuestro último programa del año, al menos en vivo, claro. Que yo sepa, ¿no? Si bien los programas siguen saliendo, pero es el último en vivo que vamos a hacer. Vos, no sé si te acordás, pero una vez en febrero, yo había traído. Lo estuve buscando. Yo soy que anoto, entonces. Y el otro día estaba buscando para pensar qué música traer hoy y de pronto veo Rock en Narvaja y automáticamente me salió a la cabeza que ese día vos me preguntaste por unos temas de Rock en Narvaja. porque yo no había traído los más conocidos. Los temas más conocidos de Roque Narvaja, que había sido conocido, fueron en España en el 82, donde él realmente consigue su momento, que antes lo había tenido con La Joven Guardia, pero era distinto. La Joven Guardia fue una cosa interna. Ah. Pero el triunfo en el 82, que es cuando graba este disco, se llama Un Amante de Cartón, en España, no, la pegó. Ajá. Y la pegó bien. Y esos temas todavía están. Entonces traje de ese disco, que es del año 82, que se llama Un Amante de Cartón, traje tres temas. Vamos con el primero. El primero se llama Yo Quería Ser Mayor. Ahí va. De mis años de promesas y desengaños, cuando comprendí que había llegado el momento de alejarme de mi pasado. Domingo de abril tomé coraje y me marché dejando mi mejor traje a verme con la vida cara a cara, a conocer el mundo de madrugada. Yo quería ser un hombre habilitado. Yo quería ser mayor y ya no ser un niño malhumorado. Me ha enseñado a ser discreto, sereno, complaciente, equilibrado. A cambio de mis sueños me han dejado un sitio para el vicio y el pecado. Quería ser mayor, quería ser un hombre habilitado. Yo quería ser mayor y ya no ser un niño malhumorado. Ser un hombre domesticado. Ya no quiero ser mayor, no quiero ser mayor, prefiero ser un niño enamorado. Volvemos después de los recuerdos, ¿no? De esto, esta buena música, que era música liviana, porque no era la música, incluso no es liviana, no es difícil de comprender, y las letras son muy frescas. No, es que lo que pasa es que este tipo, hay algunos, algunas músicas, algunas canciones de música popular que consiguen un equilibrio que es muy difícil, porque vos a veces tenés músicas que son muy complicadas, muy armadas, y no llegan. Otras que son realmente muy berretas y tampoco llegan. Y después están esos raros equilibrios que son difíciles, en el cual vos tenés un tema que puede ser comercialmente vendible, este podría ser un ejemplo, uh-huh. Porque este tema en su momento se vendió mucho, en todas partes. Sí. Y sigue siendo todavía. Y a su vez no es una berretada. Claro. Esta es la otra cuestión, ¿no? Ah, difícil de encontrar, pero claro, acá lo tenemos, claro, en América claro. Resiste. Decíamos. 2024, hablemos del 2024, dado que aclaramos esto para que ya anticipó el profe se toma vacaciones, cosa que está muy bien que lo haga porque necesitamos reponer fuerzas, y quien les habla hasta el 22 de enero, hasta el 22 de enero no volvemos en vivo. 22 de enero, Dios mediante, volvemos en vivo, y luego el 29 de enero volvemos en vivo, y luego cuando vuelva el presidente, iba a decir, el profesor, cuando vuelva el presidente, el 5 de febrero, así que bueno, ahora vamos con la, en tu imaginación, tu pensamiento, en este quilombo que tenemos, ¿no? Porque hay mucho, es como que estamos metidos en una licuadora y todos los factores se van mezclando, lo cual creo que responde mucho a esto de la teoría del shock, que en su momento esgrimiera Noam Klein, con un tratado de cómo el capitalismo se adaptaba y generaba el shock después del shock, justamente para generar conmociones que siempre rompían el orden establecido, en el cual siempre salían ganando. Sí. Entonces, bueno, hecha la aclaración de Noam Klein y la teoría del shock, 2024, ¿cómo la ves? Mirá, es no, un ejercicio de fantasía. Es un ejercicio de fantasía porque lo que pasa es que hay una serie de interrogantes que todavía no tienen respuesta. Por ejemplo, pasado mañana va a haber una gran movilización. Estamos hablando del 20 de diciembre del año 2023. Eso, o sea, pasado mañana. Es el 20, ¿no? Sí, el 20. Qué bien. Bueno, Patricia Bullrich va a aplicar el protocolo de que dijo el otro día tal cual, a rajatabla. Sí, bueno, seguro. Esto es lo que... Seguro. No, yo no estoy tan seguro. Quiero ver. Pará, porque estamos en lo mismo. Quiero ver los 800 pesos cuando yo subo al colectivo y me tengo que bajar porque la tarjeta no tengo 800 pesos. Y el tipo me dice, no, señor, baje, cárguela y vuelva. Mm. Vale. Está bien. ¿Lo va a aplicar a tabla? Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor... o sea, bueno, ¿cuántos se van a morir? Porque esa es la primera pregunta que yo tengo a vos. Si lo va a aplicar a rajatabla, eso que ella dijo, eso implica muertos, Ángela. A ver, eso cualquiera de los que tenemos algunos años hemos visto cosas, eso como ella lo dijo el otro día, uh-huh, implica que sí o sí el miércoles va a haber muertos. ¿Cuántos? No sé. Y si no, no va a ser así. Si es solamente un empujoncito y que no te dejo y que sí, pero no, bueno, va a ser solamente eso. Por ejemplo, ¿va a querer llevar eso o va todavía a subir la apuesta y va a poner provocadores? Todos sabemos. Yo no estoy tan seguro. No sé. Mira que seas Vox Populi, de que va a poner los infiltrados de siempre. Bueno, ¿por qué? Poner provocadores es subir la apuesta. Uh-huh. Entonces va a haber todavía más muertos. O, desde otro punto de vista, con toda esa cosa que van a hacer ellos, o sea, la gente se va a asustar y se va a volver a su casa. Esa podría ser la otra variante. Mm. Entonces, fíjate, ¿son respuestas? ¿Tenemos respuestas? No, cualquier respuesta que nosotros diésemos sería muy irresponsable de parte nuestra, porque nosotros no podemos asegurar ni el comportamiento de esta mujer, ni de sus provocadores, ni el comportamiento de las personas, y sus niños, y sus dirigentes, y cuántos van a ser. No es lo mismo si es una marcha de 5.000 personas que si es de 50.000. Y no es lo mismo si va la CGT y va la CTA, o solamente va la izquierda. Y no es lo mismo si aparte se suman, como vos hoy los nombrabas, te acordaste de ellos, uh-huh, algunas de los sectores, digamos, del peronismo, como uh-huh, podría ser la Cámpora, que hasta el momento, que yo sepa, no, pero no lo sé. Uh-huh. O sea, yo lo que digo es que todo... entonces, en esa marcha, ¿alguien hubiera pensado en la marcha de Ubaldini? Digamos, que de pronto... Ubaldini. Hay que poner porque contexto todo el mundo, histórico. Ahora Ubaldini más o menos es el bronce de los... Ubaldini, yo le tengo, que si querés, un recuerdo, bueno... Pero Ubaldini no era un luchador. Pero en ese momento no, si era querés, el tipo... un día hablamos de Ubaldini, no. Forma parte de los buenos sí, dirigentes está sindicales. Está bien, pero había... Cervecero. Sí, está bien, pero en ese momento él no era eso. Más allá de cualquier otra consideración. Pero él en ese momento consigue ponerse al frente de algo de que los militares no pueden desarmar. Uh-huh. Y no es el único caso de lo que sucede. Mira lo que pasa con los dos. Está bien, a Maldonado y a este otro muchacho, Lucas. A Rafael Nahuel. A Rafael Nahuel los matan, sí, es cierto, los matan. ¿Pero qué? ¿Fue gratis eso? ¿No pasó nada? O sea, los mataron y ya está. Uh-huh. Se terminó todo. Todavía es el día de hoy. Con el Ara San Juan no pasó nada. Está bien, lo acaban de... pero que quedó en el aire y se terminó, yo no estoy tan seguro. Vos sabés que hablando de eso te agrego algo más para que a esa lista que vos decís. Los 43 gendarmes que murieron. Que pasaron desapercibidos. Hago ¿sí? relato. Sí, sí. Asumido Macri, primeros días de enero, manda mensaje de emergencia a Macri y a Bullrich, mándenme las tropas porque sale la negra a la calle y me va a voltear el gobierno. De urgencia. A Bolivia. Estamos... No, estoy hablando de Milagro Salas. Ah, de Milagro Salas, porque también está lo de Bolivia. No, bueno, no, perdón, pero esto es anterior. Perdón. Esta fue la primera. Esto fue porque hubo varias invidas. Esto fue enero del 2016. Sí. Hubo varias. O sea, apenas iniciado el gobierno. Hubo varios envíos de gendarmería. No, pero este es puntual. Sí, está bien. Entonces, la tipa, la Bullrich, le manda 43 gendarmes con orden perentoria de salir ya. Le dice el comandante, no tenemos transporte, no importa, mándelos como sea ya. Entonces el tipo se caga todo y habla con el intendente de la gendarmería y dice, ¿cómo tengo que mandar a estos tipos ya? Y dice, bueno, pero está el micro. Y dice, sí, pero el micro este tiene la rótula rota, se va a salir una rueda. No, y las cubiertas, mire cómo está. Está diciendo, no, usted mándelo ya porque dice ya. Y se desbarranca. Claro. Se murieron los gendarmes. Vos no escuchaste más nada de eso. No. Bueno, yo ayer leí la noticia de lo que los familiares de los 43 gendarmes siguen pidiendo justicia. Y los 43. Y reprochándole a la Bullrich que vuelva a ser ministra de Seguridad cuando todavía no dio explicaciones de los 43 gendarmes que mandó a matar. ¿Qué quiero decir? La familia de los gendarmes siguen pidiendo, pero hasta el día de ayer no nos enterábamos. ¿Por qué? Porque los tienen absolutamente borrados de la opinión pública. Claro. Bueno, pero así un montón. Pero digo, esas cosas, por eso, digo, tienen peso. Siguen, no es que se olvidaron. Los 43 gendarmes, fíjate. Nadie, por ejemplo, a ver, te pongo un ejemplo así muy ridículo. Sí. Nadie reivindica el fusilamiento de Camilo Gorman, por ejemplo. Está bien, uh-huh. Que sucedió en 1800 no sé cuánto, digo, bueno, no nos vamos a meter ahora con la parte histórica, pero te quiero decir, bueno, ese fusilamiento se olvidó, pero Rafael Nahuel, los muertos del 19-20 de diciembre, los de Lara San Juan, o sea, los chicos de Malvinas, o sea, de Malvinas del 82 estoy hablando, sí. O sea, esos todavía están, eso todavía se sigue recordando. Eso no se ha borrado de la memoria histórica. O sea, tal vez es más atenuado, tal vez es más atenuado. Bueno, a esto se van a agregar los nuevos muertos, que serán este miércoles o no serán no sé cuánto. O los nuevos incidentes que se van a armar cuando de las personas que quieren subir al colectivo no pueda subir ninguna. Entonces, o lo tiran al colectivero por la ventana, con lo cual también... O cuando corten la luz. O por ejemplo. ¿Sabes qué me estaba acordando antes de que sigas con el desarrollo? Parque Centenario, corte de luz prolongado, habían sido más de 5 días, 6 días. Se juntan los vecinos en la esquina de Díaz Vélez y Campichuelo a protestar, los vecinos del barrio, que bajaron como podían, señores mayores, con andador. Vino la policía y los cagó a trompadas. Los recagó a trompadas, los revolvió de los pelos al piso y no pasó nada. No. Digo... No, hay el muchacho, ver, este, pará, de... el muchacho este Molares, Schoenfeld, que matan ahora hace poquito en la plaza del Obelisco, que lo mata la policía de la ciudad. Fue a plena luz del día con las cámaras filmando en tiempo presente, en on time. No. A ver, a eso, digo, pasan esa dicotomía. Bueno, es lo que a mí me no sé qué va a pasar. No, no, yo tampoco sé qué va a pasar ese, ese día, pero lo que te quiero decir es que hay cosas que sí es cierto que pasan, tenés razón, y van quedando, ¿ves? Y hay cosas que me parece que no quedan, se siguen todavía, siguen en el presente, no quedan en el pasado enterradas. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo que yo te decía de Camilo Gorman. Bueno, nadie se acuerda. Camilo Gorman, digamos, era una mujer que había tenido un romance con un cura y Rosa la manda a fusilar. También va. Bueno, no, le cuento a nuestros oyentes. Por el Ruiseñor sigue cantando. ¿Cómo era? ¿No hubo una película de esa? No, no, con eso no. No. No, que yo sepa. Hubo, sí, una película. Camila, ¿no? ¿No era Camila? Creo que esa era, película, sí, Camila. Puede ser, sí. Pero te quiero decir, pero a nivel de título de película, ya no es una reivindicación social. Bueno, fue de 1800, creo que 1836, si no me equivoco. Me puedo estar equivocando en el año, pero te digo, hace bastante. Pero estas otras cosas que nombramos, fíjate, algunas de las cuales ya sí van como se van empalideciendo, pero otras no. Y bueno, vamos a ver qué pasa en relación a esto que sucede acá. Vos acordate que muchos de los votantes de Milei decían, no va a hacer eso que dicen. Si no lo van a dejar que lo haga. No lo van a dejar, no lo va a hacer. Él dice, pues joder. Porque hay un sesgo de poca responsabilidad de mucha de la gente que vota también. Y bueno. Y después él tiene eso que hacerlo cumplir. Eso es el asunto. El único que pudo hacer cumplir algunas cosas acá, hay que reconocer, fue Carlos Saúl, emperador de Niyaco. Pero digamos la segunda cosa que a veces no se dice. Carlos Saúl, emperador de Niyaco, cuando fueron las privatizaciones de las empresas estatales, cada estatal que se fue muy contento con lo que se llevaba en el bolsillo. Le puso una... Y yo no veo que acá quieran poner, esta gente esté dispuesta a hacer eso. Sí, acá es palo y palo nomás. Acá es palo y palo. Con Carlos Saúl no fue palo y palo. A todo lo contrario, hay un montón de gente. Todos fuimos cómplices en un punto. No digo eso, pero digo que un montón de gente que estaba muy contenta, sí, porque total, en la Entel era una porquería, en cambio en Telefónica, qué sé yo, y el tipo se puso un parripollo. ¿No? También era feliz y contento. Cuando se fundió 6-7 meses después, y por él le costaba darse cuenta que eso estaba escrito, ¿no? Que era lo que iba a pasar. Así es, amigo. ¿Qué te parece si vamos con otro temita musical amigo Roque Narvaja? Vamos con Roque Narvaja, vamos a agarrar otro tema. Este tema, en realidad, la versión que lo hace famoso es de un español que se llama Miguel Ríos, que es el que toma el tema, lo graba, lo vende, y en realidad la versión de Roque, que es la que vamos a escuchar nosotros ahora, no fue la más famosa. La más famosa fue la de Miguel Ríos, que Miguel Ríos aparte se hace muy famoso con este tema, que se llama Santa Lucía. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo, invadido por la ausencia, me devora la impaciencia, me pregunto si algún día te veré. Y Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, oh, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. La primera vez pensé se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, oh, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. En mi vida sin anunciarte, abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. Temas del recuerdo. Temas del recuerdo. Bueno, para este último no, programa del año. No, viene muy bien para levantar un poquito. Levantar un poquito la onda. Póngale porque... buena onda. Sí. Sin buena onda, nada funciona. Bueno, y para el último bloque, nos quedan unos minutos, tenemos tiempo todavía. Historias de resistencias que se... Vos mirá lo que te voy a decir, Yo también, justamente por todas las hipótesis que marcamos desde el principio, que venimos manteniendo en la hilación, sobre distintas situaciones que se pueden dar, aunque no tenemos ninguna certeza, pero de las historias de resistencias, ¿qué puede ser aplicable, no de forma total, aunque sea en parte, o varias partes, varias circunstancias de resistencias distintas en distintos países, pero sí resistencia de los pueblos, serán las que más se adaptarán a la nueva etapa que nos toca? Todavía creo que a nosotros nos faltan algunas preguntas que contestar, porque como decíamos el ejemplo recién de Carlos Saúl, Carlos Saúl viene y aplica un ajuste fuerte, una privatización fuerte, pero, te pone... para que vos tengas un parripollo, que te armes un parripollo, para que pongas un videoclub, para que te pongas un restaurancito, un kiosco, te ayuda por otro lado. Los militares, que sería la otra cosa. Los militares no empiezan con un plan económico muy furibundo. Y se dedican, no hacen tampoco, si bien hacen redadas masivas, no hacen una matanza masiva a la luz del día como hace Pinochet, por ejemplo. Sino que es todo medio, sí, te secuestran, pero no, nadie sabe, desaparecido. Acordate ese video de Videla, donde él dice, es un ente, es un desaparecido, no está, no sabemos. O sea, No dice los matamos. Ahí creo que hemos charlado alguna vez y si no, seguramente vos lo conocés, ese documental de la francesa Monet sí, Rodin, claro. Donde le pregunta a Ardindegui que cuando Ardindegui, yo no sé si es que no sabía con quién estaba hablando o ya estaba medio cagado o ya no le importaba nada. Dice, no podíamos decir lo que estábamos haciendo. Dice, cuando imagínense, se nos viene encima todo el mundo. De hecho, cuando se va Reagan y viene Carter, porque no, y cambia la política de derechos humanos, o como quiera llamarla, eso que tienen los Estados Unidos, de acuerdo a cómo les sopla el viento, o a lo que les conviene a ellos en ese momento. Entonces, en ese momento, chao, se terminó esto de cosas. No, ahora queremos democracia. Y los tipos les mandan una comisión acá. Que es donde se produce la gran matanza acá. Ellos, porque para sacar, ellos tenían los campos estos de concentración llenos de gente. Es una de las grandes matanzas que se producen, que hacen los militares, es antes de que venga la Comisión Carter, que era antes del Mundial. Porque eso tuvo una cosa enganchada. Ellos no, con la vinieron otra. En el 79. ¿En el 79 vinieron? Sí. ¿No en el 77? No, en el 79. Bueno, entonces me confundí, me di vuelta, no, no, en el di 79, vuelta las. Yo te, o sea, en este programa ha pasado, por ejemplo, Divo Concurat, que en aquel momento sí. Era uno de los presos históricos que sí. Pertenecía a una organización de acción directa. El Negrito Salinas también pasó por acá. Y contaba que cuando llegó la Comisión de Derechos Humanos, que había mandado Carter, tenían pánico los militares que se hicieran manifestaciones o atentados. Claro. Mientras estuviera la comisión. Claro. Entonces, los trasladaron, los separaron, los mandaron a lugares desconocidos y le hicieron saber a los familiares y ellos a su vez a la organización, a lo que estaba superviviendo sí. La organización de lucha armada, que si pasaba cualquier tipo de atentado, los mataban a todos. Hubo, te cuento nomás una escena. Sí, sí, sí. Una escena que. El famoso caramelo. ¿Qué es el caramelo? ¿Sabes qué es el caramelo? No. Bueno, te cuento qué es el caramelo. Que eso me lo contó el Negrito Salina y el Ivo Concurat. Cuando ellos estaban, sí, especialmente los que eran más conducción o que eran más antiguos militantes de la guerrilla o luchadores, qué sé yo, tenían que hacerle llegar un mensaje a la comisión. Para que la comisión se hiciera presente y sabía esta, y supiera esta situación de que los militares los habían separado del resto de los de las penitenciarías y que la amenaza era de matarlos. Entonces, ellos entendían que la única manera de supervivir, porque ellos no podían descontar de que nadie hiciera nada, qué sé yo, había mil, venía cualquier otro tipo, tiraba un petardo y los mataban a esto. Aparte ellos estaban encerrados, no estaban en la conducción. Entonces tenían que hacerle llegar urgente el mensaje con los datos de los presos, los números de documento y dónde estaba cada uno. Y había que hacérselo llegar a la comisión que estaba reunida, donde hoy funciona la sede administrativa de la Procuración General de la Nación, Avenida de Mayo 760. Ahí llegó y ahí se estacionó y ahí se ubicó la comisión que vino de Estados Unidos para recibir a los familiares, que están las fotos todavía del diario Clarín y de todos los diarios, de filas larguísimas de familiares, incluso las madres, esperando para ser recibidas y poder contar los relatos de las desapariciones sí. y de los asesinatos. Entonces tenían que hacerle llegar esta información. Les habían permitido la última visita, les habían dicho la última visita. Entonces, ¿qué hacían los muchachos? Papel de cigarrillos. Sí. Sacaban el papel. Sí. El papel blanco lo sacaban. Con una punta de lápiz ínfima, en super miniatura, escribían el texto. Después eso se envolvía dos veces en papel de caramelo. Sí. Y se lo ponían en un costado de la boca. Uh-uh. Cuando llegaba el momento de despedirse de su ser querido, le daban un beso y con la lengua le pasaban el caramelo. Ja. No, esa no la tenía. Y así llegó la información y salvó la vida de centenares de compañeros, claro, que estaban listos, o sea, que ya estaban destinados a ser fusilados, claro, cuando llegara la Comisión de Derechos Humanos. Claro, claro, esto, claro, esto comentado por quienes lo hicieron, digamos. Sí, Negrito, sí, Salinas, sí, sí, Livo Concurati, y no quiero nombrar, sí, a ningún, sí, otro más. Pero, sí, pero los que saben esta historia saben a qué me refiero. Sí. Ahora, frente a todo esto, a nosotros no nos pasa nada, Ángel. Claro. Ese es el otro. Porque eso yo también lo pongo en la balanza. Que a lo mejor, para la gente de las nuevas generaciones, que ni siquiera conoce esto, bueno, se viene la noche. Sí, se viene la noche, estamos de acuerdo. Pero acá hubo una noche mucho más negra. Lo cual no le quiero bajar el precio tampoco a lo que estamos a esta viviendo, gente, no, ni mucho menos. Pero te quiero decir, reivindico esas formas de resistencia. Mira, muchas cosas que yo tuve conversaciones, gracias a Dios, que pude conocer a todos estos compañeros. Como te dije, yo no fui montonero, yo no pertenecía a organizaciones. Sí. Bueno, pues yo ya tengo una tara de nacimiento, no puedo pertenecer a grupos que me ordenen hacer cosas en las cuales no viste, puedo no estar de acuerdo. Entonces, bien, ¿qué va a ser? No sos orgánico. No, soy quilombero inorgánico. Pero esto me dio la oportunidad de conocer a mucha gente, porque no tengo prejuicios. Claro. Y aparte no tengo el sello, por ejemplo, si hablaba con una persona del ERP, no era este monto, ¿viste? Porque había un momento que se odiaban, sí, con los, claro, montos, ¿viste? Había una pica-pica. No, pica. Es que aparte había otro tema más, que era con las personas que no eran ni una cosa ni la otra, que realmente no querían saber nada con algún tipo que tuviera una militancia política y mucho menos de organizaciones armadas. Yo, por ejemplo, que no estaba, yo no estuve nunca ligado a organizaciones armadas, pero sí, yo milité políticamente. Bueno, pero yo no le decía a todo el mundo. Yo era un músico. Algunos sabían que yo hacía algunas cosas más, pero no se lo decía a todo el mundo. Y algunos me preocupaba porque no lo supiesen. Claro, claro. Que yo aparte hacía algunas otras cosas, que era llevar un diario. Y boludeces, sí. Está bien, nunca estuve en la pesada. Pero andabas con cuidado. Pero digo, reivindicando aquella época y aquellas resistencias, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el tema de, vos recién decías, el fusilamiento de Trelew. El fusilamiento de Trelew implicó también un acto de rebeldía penitenciaria, que fue cuando a los muchachos les dicen que los iban a sacar porque los iban a fusilar, y ellos sabían que los iban a fusilar, y ellos resisten adentro de los calabozos, sí, porque decían, si nos van a matar, que nos maten acá adentro, por lo menos que queden pruebas. Claro. Si nos matan afuera, van a decir que nos quisimos fugar, pero si nos, claro, fusilan y nos matan acá adentro, no van a poder decir que nos quisimos fugar. Pequeños, y encima todavía el pequeño detalle, que sobreviven tres. ¿Y dónde estaban? Adentro de los calabozos. Claro. Porque ese fue un acto de resistencia penitenciaria. Claro. De decir, jugado por jugado, y por la mía no salgo, ¿viste? Claro. Me resisto, te agarro el revólver, pegame un tiro, pero matame acá adentro. Claro. Son pequeños actos de resistencia. Me contaban estos viejos compañeros, bueno, después por experiencia también alguna he visto, algunas he visto. Por ejemplo, un acto de rebeldía era, no sé, por ejemplo, el día del montonero. Entonces el día del montonero, la rutina en todos los penales del país se coordinaba, eso es lo que los volvía, sí, loco a los milicos, que había una coordinación nacional, decía, ¿cómo carajo se comunican? Claro. A la misma hora, en, claro, el mismo lugar, y todos haciendo lo mismo, claro, ¿viste? Eso lo volvía loco a los tipos. Sí. Pequeño acto de resistencia. Formación, numerarse. Eso, salir a la puerta del coso y 1, 2, 3, 4. 8, 14, 22. Claro, los ñami ñami, les llamamos ñami ñami porque cuentan con los dedos, ¿viste? Y más de 5 no pueden porque la otra mano les cuesta contar. Cuentan 1, 2, 3, 4, 5 y después. Más de eso no pueden. Por eso le decíamos los ñami ñami a los que nos cuidaba más. Pequeño acto de rebeldía. Se cagaba el conteo, tenían que empezar de nuevo. Claro. 1. 2, 3, 44. Se volvían locos. Claro. Paliza, garroteada, todos adentro, pero no pudieron hacer el conteo. Claro. Cuando venía el jefe del penal, le decía el conteo, no lo pudimos hacer. ¿Por qué? todos afuera, pan y agua, bueno, bien. Otro día, hoy nadie sale de la celda. Pero se abre la puerta, voy a Pepe, vamos, conteo. Nadie salía. Sí. ¡Muévase! Nada, ni una palabra. Firme, mirando para adelante. Pelo, carroteada, trompada, patada en el suelo, todo. A bancársela. Pero me tuviste que sacar arrastrando de los pelos, yo no salí por las mías. Sí. Pequeños actos de resistencia. Sí, ¿no? sí. Está bien, hay que pagar el precio. Pero como los compañeros ya estaban jugados. Claro. Ya sabían lo que pasaba. Claro. Jugado por jugado. ¿Y qué va? Y matame acá, qué sé yo. Claro. Si te me querés matar, matame. Claro. Pero ¿qué te quiero decir? Había una voluntad. Había una coordinación. Había una organización. Y ya te digo, lo que los volvía loco a los milicos era que se hiciera lo mismo en todos los penales del país el mismo día, a la misma hora. Claro. Eso les daba, ¿por qué los volvía locos? Porque son cagones. Y bueno, eso se pudo hacer. ¿Por qué no se puede volver a hacer? Aunque estemos lejos de eso. Esto es lo único que yo digo, es esto. ¿Ahora eso existe? No existe, por supuesto que no. Bueno, tendríamos que pensar, nosotros tenemos que estar atentos, me refiero a que los nuevos resistentes, a ver cuáles son las modalidades que proponen y... Que van a ser distintas, y colaborar, el mundo ha cambiado mucho. Ah. Sí. Otro, antes de irnos en el último programa en vivo a la música que nos falta, una estrategia es la incomunicación, lo está practicando en este momento Israel en Gaza, es el silencio informativo, el silencio informático, esto es corte de luz, cuando a vos te cortan la luz prolongadamente no podés cargar las baterías, no tenés celulares, no hay wifi, no hay forma de comunicarse. Sí. Esa es otra de las estrategias que está planteando Patricia Bullrich, la incomunicación. Tengámoslo presente, son nuevos desafíos. Yo a veces aquí mismo en este programa dije, en Paraguay se resiste y se resiste sin informática y se resiste sin internet, pero igual se difunde, igual se comunica. Sí. Tenemos que volver a la artesanía. Claro. Bueno, vamos con el tema. Vamos con el tema. Perdón, disculpame, Ale, ¿querés decir algo más? No, nada más. Che, no sé si llegamos, pero bueno, que sea, pongamos un pedacito. Mente y Limón, que es el tema más conocido de Roque Narvaja. Miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada. Y espero despierto la mañana, fumándome el tiempo en la cama. Mezclando la verdad y la mentira. Me cambio el nombre en cada esquina y le pongo al tuyo una sonrisa. He dejado de beber y como tu fruta preferida. escapando de mi suerte y de mi vida. Queridos, este fue el último programa en vivo de América Resiste. Hasta el año que viene, nos estamos encontrando en la quincena de enero. Gracias, profe, por estar aquí. Gracias a vos, Ángel. La verdad que han sido muy lindos estos programas. Y me vamos a seguir haciéndolo. Sí, Dios mediante, lo vamos a seguir haciendo. Dale. Gracias a la retaguardia, gracias, querido Pedrito. Nos estamos escuchando. Chau. Thank you.